Bien, vamos a comenzar entonces. Y antes de meternos en el tema de hoy, me gustaría hacer como un pequeño resumen de lo que vimos hasta ahora, sobre todo para poder tener una visión más amplia, ¿no? El famoso dicho de que por mirar cada uno de los árboles no vemos el bosque, perdemos un poco de vista el total. Por ahí no todos estuvieron en todas las reuniones, pero el tema es así. Empezamos a hablar de qué es en realidad la transformación interior y fundamentalmente a través de la oración. Y vimos que Jesús, ya en su primera predicación, las primeras palabras que dice cuando empieza a predicar, pide la conversión, que nos convirtamos. Y vimos en ese primer encuentro que la conversión es un cambio, pero un cambio profundo, un cambio interior, y que se puede definir más como una transformación. Incluso vimos que la palabra que se usa muchas veces, sobre todo San Pablo, es transfigurarnos. Por eso tenemos acá la imagen de Jesús transfigurado. Un cambio tan grande, tan profundo como cuando Jesús se transfiguró ahí frente a Juan, a Pedro y a Santiago. Entonces, esa transformación profunda interior también vimos, como lo enseña el mismo Jesús, que es un nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Se inicia una nueva vida totalmente diferente en nosotros. Planteado entonces ese tema, analizamos un poco cómo es nuestra forma de actuar, nuestro accionar, como hombres naturales, con solas nuestras capacidades naturales, todavía estando fuera de la acción del Espíritu Santo, de la acción de la gracia. Y vimos que tenemos la enorme dificultad de que tanto nuestras dos facultades humanas, la inteligencia y la voluntad, están heridas, están enfermas, están disminuidas, afectadas por el pecado original. Entonces nos cuesta encontrar la verdad, nos cuesta orientarnos hacia Dios, y nos orientamos y dirigimos nuestras acciones fundamentalmente a todo lo material, a todo lo que nos rodea en el mundo, a lo que es placentero para los sentidos. La redención de Jesús viene a transformar, a cambiar totalmente esta situación. ¿Y por qué? Porque nos da un don, un regalo, algo nuevo, algo que no teníamos, por eso se llama sobrenatural. Ninguno nacimos con este don, que es el don de la gracia, ese don que nos regala y nos impulsa y nos activa la acción del Espíritu Santo. Entonces vimos que la gracia santificante, como sería realmente, como se llama, incorpora en nuestra alma unas facultades nuevas, por eso también se llaman sobrenaturales, que no tenemos cuando nacemos, cuando así como venimos de fábrica, que está constituida por un conjunto de capacidades nuevas, sobrenaturales, que se llaman las virtudes cristianas o virtudes infusas. Y vimos rápidamente la lista que conocemos desde los primeros catecismos, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y hay un montón de otras virtudes que se llaman virtudes morales o virtudes que se concentran o se unen en cuatro principales, que son las llamadas virtudes cardinales, que son la templanza, la justicia, la prudencia y la fortaleza. Bien, ¿qué hacen estas virtudes? Impregnan nuestras, tanto nuestra inteligencia como nuestra voluntad, con la acción de Dios, y van transformando nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y esa es la transformación que Jesús nos pide. Pero nos la pide porque primero nos da la capacidad de hacerlo, la gracia. Y finalmente vimos, la semana pasada, ¿a qué nos lleva esta vida de transformación, esta vida de transfiguración, de empezar a vivir las virtudes cristianas, y nos llevan a algo muy claro, muy sencillo, que muchas veces nos cuesta un poco entender o aceptar, que es la santidad. Empezamos a ser cada vez más santos. Una vez que recibimos el bautismo cristiano, todos ya somos santos, como dice San Pablo. Digamos santo en formación, santos en crecimiento, pero somos santos, santitos, no sé cómo quieren decirlo. Todavía no estamos en los altares. Y vimos que la santidad se define como desde dos ángulos. El Concilio Vaticano dice que es la plenitud de la vida cristiana y la perfección de la caridad. ¿Qué es la plenitud de la vida cristiana? La vida vivida al máximo, con el máximo desarrollo de todas las virtudes cristianas. Y la perfección de la caridad, bueno, está claro, es la perfección de la virtud más importante, la caridad, el amor de Dios, que cuando crece en nosotros hace crecer a todas las otras virtudes. Entonces, resumimos así muy rápidamente lo visto hasta ahora. ¿Y cuál es la conclusión práctica de todo esto? Quiero avanzar en mi vida espiritual. Fundamentalmente quiero avanzar en la santidad. Vimos también algunas concepciones erróneas que nos asustan a veces de la santidad, cuando es algo muy sencillo. Es vivir cada vez más abierto al Espíritu Santo, dejando que las virtudes cristianas se manifiesten en todos los ámbitos de nuestro ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo, practicar y crecer en las virtudes cristianas. No hay otra cosa. ¿Lo vamos a hacer solos? No, porque eso es pura gracia, puro don. Pero ¿qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide el Espíritu Santo? Que pongamos nuestra parte. Cuando somos bautizados, todos tenemos como una semilla la gracia con todas las virtudes, todos los dones del Espíritu Santo. Pero no crece, no se desarrolla si nosotros no ponemos nuestra parte, nuestro deseo, nuestras ganas. Y es el mismo Espíritu Santo que pone ese deseo en nosotros. Por eso estamos todos acá y por eso cada uno de nosotros venimos caminando en una vida de fe, en una vida cristiana. Entonces, esta segunda parte del curso, que son cuatro reuniones con esta que nos quedan, ya entramos en un tema muy práctico. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ver las virtudes. Nos va a alcanzar en esta parte para las tres virtudes teologales. ¿Qué significa verlas? Estudiarlas, sí. Saber concretamente qué significan y qué aportan en nuestra vida cristiana. Pero lo más importante es, ¿qué tenemos que hacer para que crezcan en nosotros? ¿Cuál es la acción concreta que podemos tener? Bien, entonces con esta breve introducción para ubicarnos, vamos a empezar hoy a trabajar la primera de las virtudes teologales, que es la fe. Nada más ni nada menos que la fe. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos muestra claramente cuál es la acción que produce la fe en nosotros, las acciones. Hay dos principales, las vamos a ver acá. Por un lado, permite la acción de Dios en nuestras vidas. A través de la fe, dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. Y por otro lado, nos hace instrumentos de Dios, imitando a Jesús. Vamos a ver qué nos dice en estos dos casos la palabra de Dios. Tenemos en Lucas, que relata un episodio conocido de una mujer que tenía una enfermedad, padecía de hemorragias, y se acerca a Jesús y dice así: una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y a quien nadie había podido curar, se acercó por detrás de Jesús y tocó los flecos de su manto. Inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, Pedro y sus compañeros le dijeron: maestro, es la multitud que te está apretujando. Todo rodeado de personas, Jesús. Pero Jesús respondió: alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza salía de mí. Al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies, contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Jesús le dijo entonces: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. La acción de Dios en los casos extraordinarios, difíciles, donde nos enfrentamos a situaciones que humanamente no podemos resolver, a través de la fe aparece esa acción. Y Jesús muchas veces, en muchos otros pasajes, cuando hace algún tipo de curación, intervención milagrosa o expulsa demonios, siempre dice lo mismo, más o menos, ¿no? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Fíjense que si miramos un poco a la escena, había una multitud alrededor de Jesús. Como que lo apretaban, todos querían acercarse, pero solamente esta mujer se acercó con la fe que ella tenía de que con solo tocarle el borde del manto, ella iba a quedar sanada. Por eso cuando Jesús pregunta quién lo tocó, los discípulos dicen: pero maestro, si te están apretando por todos lados, hay un montón que te están tocando. No, una sola persona me tocó con la fe. Y ahí, bueno, la mujer reconoce esto. Entonces, ¿qué hace la fe? Nos abre totalmente, o abre a Dios, la puerta para que obre en nosotros lo que sea necesario. Cuando nuestra fe es pequeña, es como que estamos encerrados en nuestras propias capacidades, queremos resolver las cosas nosotros. Entonces, es una barrera, no dejamos que Dios obre como quisiera. Puede obrar, Él obra de cualquier manera, pero habitualmente necesita que tengamos fe. Ahora vamos a ver enseguida de qué se trata la fe como una definición. Y esa fe nos abre completamente a la acción profunda, poderosa de Dios. También nos hace instrumentos de Dios, nos hace empezar a imitar las acciones de Jesús. Otro evangelio nos cuenta esto: había un padre que llevó a un niño, su hijo, primero a los apóstoles para que lo sanaran, decía que estaba enfermo, que estaba atacado por un demonio. Jesús increpó al demonio y este salió del niño, que desde aquel momento quedó curado. Los discípulos entonces se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, despacito: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo, a ese demonio? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. La fe hace que seamos instrumentos poderosos de Dios, que podamos realmente hacer las acciones que Dios quiere hacer en el mundo a través de nosotros. En una primera instancia, estos discípulos no pudieron orar, no sé lo que habrán hecho, no pudieron sanar a ese niño. Jesús lo hizo en el instante y les dijo por qué no lo pudieron hacer. No hay nada imposible para la fe, lo dice Jesús, cuando esa fe crece. Entonces, la fe es importante, la fe es fundamental. Vamos a ir avanzando y lo vamos viendo. En la carta a los Hebreos se resumen como los dos aspectos más importantes de la fe. Esperen que esto se trabó. Ahí está. Hebreos 11.1 dice: la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por la fe comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. ¿Qué significa esto? Nos da dos aspectos fundamentales de la fe, que son los que definen la fe. Por un lado, acceder, captar las realidades sobrenaturales, las realidades que no son visibles en este mundo, de ese mundo invisible, sobrenatural, que nos rodea por completo. Acá estamos en una iglesia con la presencia de Jesús en el Sagrario, Jesús sacramentado, y todo esto está rebosando, lleno de ángeles. Donde hay un sagrario, donde está Jesús, está siempre lleno de miles y miles de ángeles adorándolo día y noche. ¿Y dónde están? Pero están, ¿eh? Entonces, la fe nos permite ir captando todo lo invisible, lo que sale de lo material del mundo que nos rodea. Y por otro lado, ¿qué hace la fe? Como una segunda acción fundamental. Nos da la certeza de esas realidades invisibles, de esas realidades sobrenaturales. Creemos, empezamos a creer. Y de acá surge claramente una definición clásica, sencilla, de qué es la fe. Tanto que hablamos de la fe. Dice, es una virtud teologal infundida por la gracia. Lo hemos dicho. Que da una luz sobrenatural a nuestro entendimiento, a nuestra inteligencia. ¿Para qué nos da esa luz? Para dos cosas. Para captar las verdades reveladas, todas las verdades de Dios, expresada a través de su palabra, de la enseñanza de Jesús, de la Iglesia, y creer firmemente en ellas, basado en la confianza de Dios y su autoridad. Son los dos aspectos de la fe. Nos permite primero captar, entender hasta donde podamos todas las verdades de Dios, la vida sobrenatural, la vida eterna, están todos los dogmas de fe, diríamos, de nuestra fe católica. Pero no solo las entendemos y las captamos, sino que nos hace creer cada vez más firmemente, tener la certeza que eso es así. Esa es la acción de la fe y es, en definitiva, la fe. Muchas veces hablábamos que la fe, que esto, que es esto la fe. Nos permite, con una luz, luz como simplemente como figura, ¿no? Nos ensancha, diríamos, amplía totalmente nuestra capacidad de entendimiento y nos permite captar esas verdades sobrenaturales. Y a su vez creemos, una vez que las captamos, creemos en ellas. Estos dos aspectos son los que definen la fe. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos hace un par de semanas sobre el tema de las virtudes, dimos un ejemplo, que lo vuelvo a repetir, para entender mucho más qué es la fe. ¿Por qué nos da esa luz sobrenatural? ¿Por qué amplía nuestra capacidad? Muchos autores comparan a la fe con un telescopio. Entonces, cuando nosotros miramos algo a simple vista, damos, por ejemplo, si miro la luna, una luna llena, ¿qué veo? Veo un disco redondo, blanco, con manchas más o menos oscuras, y no mucho más. Pero si miro esa misma luna en ese momento con un telescopio, voy a ver algo absolutamente diferente que ni siquiera me imaginaba que existía. Montañas, cráteres, valles, toda la topografía de la luna. ¿Y qué estoy haciendo? Sigo mirando la luna con mis mismos ojos, no me cambié los ojos, pero hay algo en el medio, nuevo, que me hace tener una mirada, diríamos, muchísimo más penetrante. Esa es la fe. Cuando con nuestro entendimiento natural tratamos de abarcar la verdad de la fe, no podemos. Para los paganos, les decía San Pablo, son necedades, la vida eterna, todas esas cosas. Pero la fe nos permite captarlas y a su vez nos hace creer firmemente en ellas, que es lo más importante. Vamos a ver este tema de creer, que también es bueno analizarlo. Nosotros en nuestra vida natural de todos los días creemos en un montón de cosas que no podemos comprobar, porque siempre se cuestiona la fe diciendo sí, pero la fe es como creer algo que no puedo comprobar, como que los católicos somos bobos. Te dicen cualquier cosa y vos lo crees. ¿Cómo lo comprobás? No, es cierto. Pero en la vida normal, humana, nuestra, todo el tiempo estamos creyendo cosas que no podemos comprobar, bajo ningún punto de vista. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos, pero que nos permiten captar, en definitiva, por qué tenemos fe. Por ejemplo, creemos en muchas cosas. Podemos creer esto está de moda, es lo que nos dice algún político, que si a él lo eligen todo va a ir mejor. Podemos creerlo o no, pero podemos creerlo. Podemos creer en todos los descubrimientos de la ciencia, podemos creer que si tomo tal o cual remedio me va a hacer bien para una enfermedad que tengo. ¿Y cómo? ¿Cómo sé que es así? O creer en una noticia que veo por televisión, en diario, por internet. Tampoco sé si es cierta o no. O sea, en la base del creer nuestro normal de todos los días, ¿qué hay? Hay algo fundamental: confianza. Le creo a ese político porque, bueno, hay cosas que me dan cierta confianza para pensar que está diciendo la verdad. Creo que tomo un remedio y me va a hacer bien porque tengo la confianza que el que lo descubrió, o el laboratorio que lo elabora, las pruebas que se han hecho son buenas y efectivamente me cura. Y también creemos una noticia muchas veces porque nos da confianza, o el periodista, o el programa, o lo que sea. Pero siempre está la base de creer, la confianza. Entonces la fe nos hace creer en todo lo que Dios nos revela. ¿En base a qué? Como dice acá, en la confianza en Dios y su autoridad. Empezamos a confiar cada vez más en Dios. Y cuando decimos esto es palabra de Dios, creemos y confiamos que es Dios que nos habla. Y por eso la fe nos va dando cada vez más certeza en las cosas de Dios, en las cosas sobrenaturales. Vamos a ver rápidamente qué consecuencias trae para nuestra vida en general, cómo se manifiesta la fe. Esto es una frase de un concilio muy antiguo, del Concilio de Trento, clásica, que dice: la fe es el comienzo, el fundamento y la raíz de la salvación y por ende de la santidad. ¿Por qué es el comienzo la fe? Porque es el medio con el cual Dios comienza a llevarnos, a iniciarnos, digamos, en la vida sobrenatural. Empezamos a captar, leyendo la palabra, por ejemplo, o escuchando una homilía o alguien que habla de Dios, empezamos como a meternos en la vida sobrenatural, en la vida de Dios. Yo no sé cuál es la experiencia que podamos tener cada uno de nosotros. Yo mi experiencia la tengo muy clara porque hasta 40 y pico de años tenía como 4 sacramentos, pero mi vida de fe era absolutamente cero. Tenía la semillita esa del bautismo en el freezer, y en el freezer ninguna semilla crece. Pero esa es la realidad. Dios en algún momento nos toca de la manera que sea y a través de la fe nos empieza a abrir los ojos, diríamos. Abrir los ojos y empezar a ver ese mundo que no me imaginaba que existía, el mundo invisible, el mundo de Dios. Es el fundamento, dice, de todas las demás virtudes. Cuando la fe es lo primero que se inicia, porque somos seres humanos y todos nuestros actos, primero tenemos que pensar, decidir algo y después recién actuamos. Empezamos a tener sentimientos. Entonces, si no entran por mi inteligencia lo que capto a través de la fe, mal puedo después empezar a vivir y tener sentimientos con las otras virtudes, por ejemplo la más importante, que es sentir el amor de Dios. Por eso la fe es el fundamento, es la primera virtud y la que nos va llevando a crecer en todas las demás. Y es la raíz de la salvación, de la santidad, perdón, y de la salvación. ¿Por qué se dice raíz? Por una analogía, porque las raíces de los árboles cumplen como 2 funciones. Por un lado, a través de las raíces entra el alimento, la savia, que va a todo el árbol, lo nutre y lo mantiene vivo. Y por otro lado, son los que lo mantienen firme, que no se caiga frente a los vientos y a todo lo que pueda ocurrir alrededor. Entonces la fe tiene esas 2 funciones también. Nos alimenta nuestra vida espiritual y nos mantiene firmes en lo que creemos. Bien, esto sería un poco para ubicarnos en la fe. Lo importante es tener claro que por más que hablemos y busquemos las vueltas con la fe, que a veces hablamos más por los efectos que por lo que es eso, es algo sobrenatural que nos da, nos permite una capacidad totalmente nueva en nuestra inteligencia para captar y creer en todas las verdades de Dios, que las recibimos a través de su revelación, de su palabra. Vamos ahora, para terminar, a lo más práctico y lo más importante. ¿Cómo crecemos en la fe? No sé si esta pequeña introducción, viendo qué hace la fe y realmente cómo nos abre toda la acción de Dios, nos hace instrumentos, nos da ganas de crecer un poco más en nuestra fe. Ojalá que sea así. Si nos da ganas, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Para crecer más de lo que hicimos hasta ahora. Todos somos personas de fe, si no, no estaríamos acá. Todas las virtudes, incluso la fe, son un don de Dios. Vamos a empezar por ahí. No es algo que nosotros vamos a conseguir. Es un regalo. Viene con la gracia y el Espíritu Santo continuamente nos hace avanzar, si se lo permitimos. Vamos a ver cómo hacemos para permitírselo. Hay dos aspectos fundamentales para crecer en la fe. Como es un don, lo primero es la oración. Lo primero. ¿Y qué oración? Pedir la fe. Tener todo el convencimiento y el deseo de crecer en la fe y pedirla. Pedirle al Señor, pedirle en una oración, pedirle en una adoración, pedirle en una Eucaristía, pedirle en una misa. Aumenta mi fe, dame más fe, quiero tener más fe, quiero crecer en mi fe. Me parece que a veces es pequeña, que a veces tambalea frente a todas las cosas con que me bombardea el mundo. Oramos y pedimos por muchas cosas, sobre todo las cosas que nos duelen y nos tienen preocupados en este mundo. Pero ¿cuántas veces hincamos nuestras rodillas ahí frente al Señor y nos pasamos 20 minutos clamando y pidiendo que nos dé más fe? Hagámoslo y algo va a pasar. La oración entonces como primera acción, pedirlo con mucha fe. Hay una palabra de Lucas que nos dice muy claramente esto. Dice en Lucas 11: también les aseguro, dice Jesús, ¿no?, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, todos somos malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? ¿Qué es dar el Espíritu Santo? Bueno, dar toda la gracia, que crezcamos en toda la vida cristiana, en todas las virtudes. Particularmente en este caso estamos hablando de la fe. Entonces, la oración, pedir, golpear, buscar, se abren las puertas, todo. El Padre está esperando que clamemos a Él para derramar profundamente en nosotros la gracia que necesitamos para crecer en la fe. Entonces, la oración es lo primero, ¿eh? Hoy vamos a aprovechar que vamos a orar, ¿eh?, para pedir, vamos a pedir bien. Y después, el segundo aspecto, perdón, acá estaba el primero, me pasé, lo que leímos recién de Lucas. El segundo aspecto práctico, ya fundamental, pero es casi lo único que necesitamos para crecer en la fe, es este: conocer las verdades de Dios. ¿Cómo conocemos las verdades de Dios? A través de su revelación. ¿Dónde está su revelación? En la palabra de Dios, en la Biblia. La única y más fuerte manera de que esa fe que pedimos en oración como don, que la recibimos seguramente y recibimos cada vez más, crezca, es leyendo, tragándose, gustando, masticando, como ustedes quieran decirlo, la palabra de Dios. ¿Qué dice en Romanos 10? La fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. La fe nace por la palabra. Entonces, ahí está, digamos, la clave, ¿eh? leer, estudiar la palabra, la Biblia, el catecismo, lecturas espirituales, escuchar homilías, lo que sea, ¿eh? Todo lo que nos hable y nos ayude a avanzar en la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo con la tranquilidad, que no hay nada que sea imposible. Uy, esto es difícil, esto no sé si lo voy a poder hacer, yo nunca estudié. No se trata de estudiar, se trata de pedir al Espíritu que nos dé la luz y que entremos en la palabra y vamos a verla y la vamos a captar. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Por qué va a crecer nuestra fe? Porque a través de la palabra cada vez más vamos a conocer íntimamente a Jesús, vamos a conocer la acción de Dios en el mundo, vamos a conocer a través de los evangelios todo lo que Él nos pide para que crezcamos en nuestra vida cristiana, en nuestra santidad. Entonces esto se realimenta, mi fe es pequeña, pido en oración el don, empiezo a trabajar más todavía, a leer más, a estudiar más, a escuchar más la palabra de Dios. Y eso ensancha, ilumina mi capacidad de entendimiento. Y entonces penetro más todavía, y cada vez penetro más. Y eso es crecer en la fe, y cada vez creo más. Y cuando la fe es fuerte, no hay cómo moverla. Acá tienen, ustedes lo van a ver en la hojita, hay varias cosas más. Por ejemplo, cómo la confianza y la fe de un gran santo como Santo Tomás de Aquino, que es el gran teólogo de la Iglesia Católica, que escribió enorme cantidad de libros, ¿cómo hacía él? Todo lo hacía en oración. Fíjense, acá hay una, dentro de su biografía, nos dice lo siguiente, su biógrafo, que era alguien que estaba siempre con él. Siempre que quería estudiar, llevar a cabo una disputa solemne, enseñar, escribir o dictar, comenzaba por retirarse al lugar secreto de la oración y oraba derramando lágrimas a fin de alcanzar la inteligencia de los divinos misterios y salía de allí con la luz de la fe. Él quería penetrar, estudiar los grandes misterios, las grandes verdades de Dios. Y oraba y clamaba para que le diera luz. Hay otro ejemplo que también cuenta este biógrafo. Dice, cuando escribía su comentario sobre Isaías, llegó un pasaje que no comprendía. Ayunó y oró durante muchos días para obtener la luz y fue sobrenaturalmente iluminado. Reveló al hermano Reginaldo, su compañero, de qué modo extraordinario le fue dada esa luz por los apóstoles Pedro y Pablo. Ayunó, oró, clamó, pidió, y mirá qué bien, Pedro y Pablo fueron y le explicaron lo que él no entendía. Es así, es una realidad. Entonces, esta es la segunda y fundamental acción. Tenemos que intensificar, queremos crecer en la fe, conocer más a Dios, conocer más a Jesús, conocer más de su palabra. No hay otra cosa. Es como que decir, bueno, empiezo a ampliar de la manera que sea mi tiempo para avanzar en conocer más la revelación de Dios. Hay un tercer medio que también es importante sobre el crecimiento en la fe, el último. Rechazar todo lo que se le opone a la fe. Ahora vamos a la parte, digamos, más negativa. No prestar atención a lo que proclama el mundo y eliminar la soberbia intelectual. ¿Qué proclama el mundo alrededor de nosotros? Básicamente todas las verdades de nuestra fe son enjuiciadas, negadas, ridiculizadas. Se burla, se las pone en duda de diferentes enfoques. Si prestamos atención, y muchas veces nos toca, vamos a ver que a través de opiniones, de lo que sea, televisión, muchísimas veces es claramente atacada nuestra fe. No hablemos de cuestiones muy actuales, como todo el tema de la discusión sobre el aborto y demás, ahí se ve clarísimo, ¿no? Cómo Parecería que los únicos somos los católicos. Hay otros cristianos, pero están como ahí, ¿eh? Los católicos somos los que tenemos la culpa de todo. Se ataca claramente la fe. Entonces, no prestar atención, ¿qué significa? Y significa tomar ciertas decisiones en nuestra vida. Quiero crecer en la fe. Quiero realmente crecer en el estudio, en la lectura, en el conocimiento de la palabra. Muy bien. Pero a su vez, cortá, andá cortando con ciertas cosas que atacan tu fe, ¿eh? Reuniones, relaciones, programas, películas, lo que sea, que van en contra, que atacan nuestra fe. Y como sea, sin darnos cuenta, en algún momento, como que entra alguna duda. Y no será así, al final soy un estúpido, un católico, me pegan una mejilla, pongo la otra, en fin, todas esas cosas, ¿no? Nos van dando algunas dudas. Entonces, tenemos que tomar una decisión, tenemos que cortar con ciertas cosas, inclusive con ciertas amistades, con ciertos círculos, y por otro lado, buscar de juntarnos más, de reunirnos más con gente que profesa nuestra fe, que nos edifique y no que derrumbe o intente derrumbar nuestra fe. Y la soberbia intelectual, ¿qué es? Es solo tratar de admitir lo que podemos entender con nuestra razón. Estar empecinados en todo aquello que a lo largo de una vida, en el momento que sea, fuimos entendiendo, adquiriendo, que nos ha metido el mundo, o lo que fuera, y que nos cuesta mucho salir de ahí. Jesús dice, para transformarte en un verdadero cristiano, que le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, o hay que hacerse como un niño. Y en la fe es fundamental, si queremos crecer en nuestra vida cristiana, tenemos que hacernos como niño. ¿Un niño qué hace? Empieza a aprender todo. Es como que tenemos que dejar de lado todo lo que ya vino a nuestra vida, toda nuestra historia, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Tratar de ir dejándolos de lado y dejar que solo venga la gracia a través de la fe y a través de la acción del Espíritu Santo. Entonces, por un lado crecemos y por otro lado corremos, dejamos un poco de lado los obstáculos. En Mateo 11, ¿qué dice Jesús? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Cuando nos hacemos pequeños, como niños, nos abrimos mucho más fácil a la acción de la gracia, en particular a la acción de la fe. Para terminar, entonces, con este tema, vamos a dar como un pequeño vistazo hacia dónde nos lleva la fe, Dijimos la semana pasada, cuando hablamos de la santidad, que para la gente del Antiguo Testamento, el cumplimiento de los mandamientos era el techo a alcanzar. El que cumplía con los 10 mandamientos, con los preceptos de la ley de Dios, era justo, diríamos hoy, era santo. También nos dice la palabra que no hubo ni uno solo que pudiera cumplir con eso, porque no tenían la gracia. Y Jesús, obviamente, como siempre, da vuelta a todas las cosas. ¿Y él qué hace? Dice que los mandamientos, cumplir la ley de los mandamientos, es el piso, lo mínimo, lo vimos, con eso me salvo, pero hay mucho más. Nos dice Jesús que tenemos que ser perfectos como es perfecto el Padre. Tenemos que alcanzar ser como Dios, cosa que uno dice, ¿cómo puede ser? Entonces ese es el techo que nos pone, pero no es techo, porque nunca vamos a llegar. O sea, no hay un límite hacia arriba, no existe. Pero a medida que crece, en este caso la fe, se van dando ciertas cosas que después se van afirmando. Algunas cosas las voy a leer rápidamente. Por ejemplo, los juicios que tenemos, que vamos dando a lo largo de nuestro día, de nuestras actividades, de nuestra vida, empiezan a basarse en toda la enseñanza del Evangelio y no en las cosas del mundo. Nuestras ideas sobre los verdaderos valores de la vida, de las cosas, empiezan a ser diferentes a lo que el mundo nos enseña y nos trata de inculcar. Nos vamos abriendo a los valores evangélicos. Las palabras empiezan a ser cada vez más inspiradas por el espíritu cristiano y no por el espíritu mundano. Nuestras palabras empiezan a servir para edificar, para alentar, para consolar, para alegrar, para dar esperanza. Las obras se van asemejando cada vez más a la del mismo Jesús. Jesús dice en el Evangelio de Juan, cuando anuncia que se irá, que vendrá el Espíritu Santo, que dice algo bastante chocante para lo que habrá sido en ese momento los apóstoles: a ustedes les conviene que yo me vaya, les conviene. Después les explica por qué. Y dice: movidos por el Espíritu Santo, ustedes harán cosas aún más grandes de las que hice yo. Eso lo dice Jesús. Hubo santos que hicieron milagros, hicieron cosas que Jesús no había hecho a lo largo de la historia de la Iglesia. Y entonces empezamos a ser instrumentos, empezamos a tener una acción parecida, lo más parecida que se va a medida que crecemos, de Cristo. Y también a través de esa expresión de la fe, somos instrumentos de Dios para los demás. Intercedemos por los demás. Con nuestra fe sabemos que nada, no hay nada imposible para el que ora y que confía en Dios. El ejemplo que podemos dar cumpliendo todas nuestras obligaciones de Estado, dando testimonio de vida. Y con nuestra palabra, confesando que creemos en Dios y con todas nuestras verdades de la fe. Fíjense que un poco, no la culminación, podríamos decir una culminación razonablemente humana, ¿qué dice San Pablo en 1 Corintios? Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. Y nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, la mente de Cristo, dicen otras traducciones. La fe produce eso en nosotros. Cada vez más empezamos a tener los mismos pensamientos, la mente de Cristo, como Él veía las cosas en el mundo, como Él las creía, como Él las juzgaba, y entonces como Él obraba. Entonces, esto es como no la culminación, digamos, una culminación lógica en este mundo para todos nosotros. Crecemos en la fe, nuestros pensamientos van a ser cada vez más los mismos de Cristo. Y por eso Él dice: ustedes podrán hacer obras aún mayores de las que yo hice en este mundo. Así que, en definitiva, este es el tema, así está planteado. El que no quiera crecer no tiene por qué crecer. El que quiera hacer un poquito de estas cosas, tenemos la puerta abierta. Pensemos que no vamos a hacer nada nosotros. Clamamos en oración, pero después pongamos nuestra parte. Tomémonos más tiempo al que nos hemos ido tomando, leyendo, gustando la palabra de todas las maneras posibles que sean. Y crece la fe, no hay otra. Ahora, si nuestro tiempo es escaso, bueno, después cuando nos enfrentamos al problema fuerte, grave que viene, ¡ay, por qué no tendré más fe! Bueno, tuviste tiempo, aprovechemos los tiempos buenos para crecer en nuestra fe. Entonces hoy, en esta oración, vamos a clamar al Espíritu Santo, vamos a pedir realmente que aumente nuestra fe, que crezcamos, no importa en qué camino o en qué punto de nuestra fe estamos cada uno, no importa, siempre se puede crecer y seguiremos creciendo. Así que clamaremos por la fe y, bueno, veremos qué hace el Señor en cada uno de nosotros.